sabía que de él me iba a enamorar. Imaginaba solamente una aventura más, algo que el tiempo no lo pueda remediar. Discúlpame, ¿cómo explicarte que me dio lo que en ti no encontré? Y que con besos y caricias lo empecé a querer, y me llenaba noche a noche de placer. Ya lo sabes, tú que creías que era fiel a nuestra relación, tú que me amabas cada vez que hacíamos el amor, y yo fingía beso a beso mi traición. Yo fingí.